Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 22. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. Y así damos comienzo a un nuevo capítulo de Diabolus sin Música, programa número 29, 20 de febrero del año 2020, 20 del 2020. El intervalo del diablo no se detiene. Arrancamos con esta hermosa cortina de Candlemass, porque es una banda que me gusta muchísimo y sobre todo estos trabajos donde Mesías Marconi puso su voz, así generando ese mix de vocalista lírico y la pesadez de Candlemass, del doom épico que ya venían haciendo desde el inicio de los 80. Hoy tenemos un programa con una telefónica que en minutos haremos. Vamos a charlar con Skaf Defro desde Noruega. Vamos a enterarnos de qué viene todo esto y más presentaciones y más. Lo que pasa es que hay un montón de bandas que nos escribieron de todas partes y bueno, vamos a tratar de darle el espacio que le prometimos a todos. Mientras tanto, suena Candlemass. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Scadefro es una banda que tiene su origen en la ciudad de Bodø, Noruega, y arrancan por allá en el 2017. Como estarán escuchando, su sonido tiene toda la atmósfera de las bandas black de antaño. Está integrado por Anders Danielsen en voz, Tomás Gundersen en guitarra, Marius Didriksen en batería, y estamos comunicados con Emanuel Salgado, quien es el bajista y quien nos va a presentar la banda. Hola Emanuel, ¿estás por ahí? Hola, hola. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarte a la distancia. En este momento, ¿dónde estás? Igualmente, gracias. Yo estoy acá en mi casa, estoy acá en Noruega en mi casa. Claro, tirame las coordenadas, por favor. ¿Las coordenadas? Sí, ¿en qué ciudad? 67 grados de latitud norte. Ajá. Es arriba del polo del círculo polar ártico. Lo supuse. La ciudad se llama Bodø. Bodø es la... así se pronuncia, Bodø. Bodø. ¿Esa ciudad, qué tipo de ciudad es? ¿Un pueblo? ¿Es una ciudad, digamos, más grande tipo Rosario? Es una ciudad chiquita, es una ciudad que, como en toda la comuna, más o menos hay 50.000 personas, pero en la parte urbana hay unas 30.000 personas, más o menos. Ah, muy bien. ¿Y a qué se dedica el pueblo en sí? ¿A la pesca? ¿Están cerca del mar? Sí, está sobre la costa. Ajá. Acá hay mucha tradición de pesca, y hay algo muy característico de la zona acá, que es el bacalao. Sí, me imagino. El bacalao más famoso del mundo viene acá de esta esa área. Región, de esa zona. Mirá vos, qué interesante. Sí. Bueno, sí, la verdad que sí. Sí, en realidad te pregunto porque me parece no solo que estés integrando Scadefro, esta banda, que ahora me vas a contar cómo llegaste a la banda, sino el hecho en sí de desde dónde estás en este momento, ¿no es cierto? Contame un poquito cómo es tu ingreso a la banda. La banda la formamos nosotros, uh-huh. O sea, desde cero, con esta formación que está ahora. Nosotros cuatro, primero empezamos Tomás, Marius y yo, empezamos la banda, y después se unió Anders, y esa es la formación que tuvo la banda original y la formación que tenemos ahora. Sí. La empezamos nosotros, la banda, y es que el guitarrista Tomás trabajaba en una casa de música, sí, que vendían instrumentos y esas cosas. Entonces fui a preguntar a ver si conocían a alguien que, qué sé yo, que estaba interesado en tocar o que necesitaban un músico. Entonces él me dijo que tenía ganas de formar una banda, y bueno, entonces ahí empezamos. Bueno, en realidad la pregunta anterior sería, ¿cómo llegaste a esa ciudad? ¿Cómo llegué? Y yo estuve viviendo unos años en España antes de, sí, de venir a Noruega. Uh-huh. Y estuve tocando en unas bandas allá en España también. Sí, pero no black metal. Y toqué en Gloom, que son de Madrid y hacen death metal, y toqué en Aggression, que son de Barcelona y hacen thrash. Sí. Y bueno, y surgió la posibilidad de venir acá. Uh-huh. Quise probar de venir acá, entonces agarré y vine, por decirlo así. Claro, vine claro. Medio solo y medio sin nada. Uh-huh. Y bueno, y pensé que era una buena oportunidad probar acá. Uh-huh. Sí, y de a poco me fui estableciendo. Claro. Y desde el inicio la idea era hacer black metal. No, la idea no era hacer black metal. La idea era juntarnos y ponernos en de acuerdo en algo que nos gustara a todos. Sí. Y estábamos todos de acuerdo en hacer algo así medio oscuro y black y medio doom, pero que no sea como super extremo, que sea más bien como más más heavy, más duro. Sí. Y entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo en eso y Tomás tenía un par de ideas y empezamos a trabajar con esas ideas y empezaron a salir los temas y después los temas los fuimos... Hoy en día los temas los componemos entre todos. Sí. Y una vez, bueno, así nos fue dando. De todas formas, la forma de cantar, el vocalista, enseguida lo asocias al black metal. Sí, sí. Sí, sí. O sea, a ver, la banda tiene... una raíz del lado del black, del lado del doom, sobre todo por la voz, por las letras que escribe Anders. Sí. Sobre qué, un poco qué cosas, qué cosas, etapa. Qué cosas lo inspiran para escribir. Anders, la verdad, tiene un estilo bastante interesante para escribir. Es por cosas personales de él, habla mucho de la muerte y mucho de cosas oscuras. Pero lo describe todo de una forma muy poética y todo mezclado así con naturaleza y con invierno y con bosques y es digamos que es una, la verdad que, una temática que abordan bastantes bandas del género, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Pero yo le veo a Anders que lo hace de una forma un poco más poética. Ajá. Y tiene su encanto, tiene su encanto. Claro. Las letras son en noruego. Las letras son en noruego. Y otra de las cosas de esto que hace Anders, una de las características del idioma noruego es que hay muchísimos dialectos. Ah, mira. Para ser un país tan chico, en habitantes hay muchos dialectos. Entonces, y la gente escribe en dialecto. Sí. O sea, pero es como... La lengua originalmente no se escribe así, pero la gente entre ellos lo escriben en dialecto. Entonces las letras las escribe en dialecto, entonces le da todavía un toque como más oscuro y más o más autóctono, por decirlo de alguna forma. Claro, es como que una banda de nuestro norte hiciera, una banda de Jujuy hiciera las letras en quechua. Sí, sí, totalmente, totalmente. Como para emparentar, como para entenderlo. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Es la cultura de ellos y es así se desenvuelven y está bien, está perfecto. Y cómo sí, sí, decime. No, sí, sí, que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. La verdad sí, es así como lo decís. Y ahí nomás arrancan y ya graban el primer EP, o sea, con las primeras composiciones. Sí. A ver, nosotros en realidad nos juntamos así por primera vez en el 2006. 2016. Sí. Pero bueno, yo tuve que viajar por cosas personales y nos volvimos a juntar en el 2017, a principio de año, y habremos ensayado 2 o 3 meses y empezamos con la grabación del primer EP o primer demo. Claro. Con los temas que teníamos. Muy bien. Y ahí más o menos ya tenían perfilado el estilo y después venía... un split tienen, ¿no? En el 2018. Vamos por pasos. Sí, eso fue porque nos contactó un sello de Malasia por Facebook. Nos contactaron y nos preguntaron si estábamos interesados en sacar un split, un disco así compartido con una banda que ellos tenían en su sello. Y sí, le dijimos que por qué no, nos pareció una buena idea, tanto por distribución para ellos como por promoción para ambas partes. Claro, les servía a todos. Y sí, y nos mandaron las copias de los discos y bueno, fue así, fue bastante sencillo, nos invitaron y dijimos que sí. Nos mandaron también un par de bandas que ellos tenían para ver más o menos... como que podía encajar más con nuestra banda. Sí. Y vimos un poquito ahí y elegimos, nos pusimos de acuerdo entre ellos y nosotros que esa era la banda como más adecuada para el split. Sí. Y nos sacaron. Y algo que no te pregunté, el nombre. Skadefro, sí. Eso es noruego, obviamente, me imagino. Sí. ¿Y significa? La traducción sería, en realidad es como una persona como que disfruta con el daño, con el sufrimiento ajeno. Uh-huh. Es como un adjetivo para describir eso, una persona, por no decir... Mala. Una mala persona, sí, claro. Es un adjetivo que se usa para describir una persona que disfruta del dolor ajeno. Es como decir un malicioso, una persona maliciosa, una sí, cosa sí, así. Sí, sí, sí, entiendo. Y después del split, bueno, ¿ya venían trabajando para lo que después iba a ser el álbum? Sí, sí. A ver, cuando grabamos el primer EP ya teníamos un par de temas como que sobraron y los teníamos pensado usar para la próxima grabación. Sí. Y bueno, y eso, y seguimos ensayando y siguieron saliendo temas. Y una de las cosas que nos propusimos es armar unas pocas canciones y grabarlas. Y armar unas pocas canciones y grabarlas. Y armar unas pocas canciones y grabarlas. Para ir generando material. Aunque un poco por eso, otro poco porque quizás, más allá que nosotros nos gusta escuchar discos y eso, quizás hoy en día lamentablemente la gente no escucha tanto. Claro. Un disco completo de 12 canciones. Y por otro lado, porque también, hoy componemos un tema. Y si lo grabamos dentro de un año, dentro de un año y medio, ya no va a significar lo mismo para nosotros lo que compusimos en un momento. Entiendo. Que al año siguiente o dentro de 2 años. Entonces, nosotros nos expresamos en un determinado momento, de una determinada forma, y eso representa ese pierde ese espacio, lo espontáneo. Ese tiempo y ese lugar. Claro. Total, sí, sí, exactamente. Aparte, en un año lo modificaste 60 veces. Claro, sí, sí. Yo creo que... Entonces, por eso, eso. Creo que... Nos sacamos temas y los grabamos. Creo que... al respecto de trabajar de esa manera, tendrás algo de experiencia por haber trabajado en bandas en Argentina donde los tiempos y los plazos son muy largos con respecto a componer y llegar a una grabación, que pasa mucho tiempo a veces en las bandas, ¿no? Sí, eso la verdad, por decirlo así, tuve bastante suerte porque a estos chicos les gusta dar para adelante. Entonces hay una idea o algo y bueno, la llevamos a cabo, o tratamos de hacer lo posible por llevarla a cabo. Yo creo que diste en la tecla, porque yo siempre comento o digo lo mismo, porque las bandas, si creen en lo que hacen, bueno, a morir por ello, y tienen que estar convencidos en lo que están componiendo, están tocando, lo que se suben al escenario, y porque es un todo. Así que me parece perfecto que coincidan todos los cuatro, y obviamente los resultados van a ser grabaciones más seguidas, presentaciones, giras y demás, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, es así como vos lo decís. A ver, es realmente complicado llevar una banda, porque bueno, pues somos cuatro personas que tienen sus trabajos, tienen su familia, tienen sus cosas, y es difícil encontrar horarios para todos, que todos nos pongamos de acuerdo en todo. Claro. Pero con mucho trabajo y con dedicación y con ganas, y si todos tiramos para el mismo lado, se puede. Claro, exacto. Simplemente tomándoselo en serio. Sí. Y sí. Ya que mencioné las presentaciones, ¿cómo es el circuito de presentaciones ahí en la ciudad? Y la verdad, como te dije, viste, no es muy grande la ciudad acá, entonces es limitado, por decirlo así. Sí. Hay bandas locales, pero no hay muchas. Hay una banda que es bastante conocida en el género, que se llama Iskall. Sí. Y que esa banda es como un referente para nosotros, porque es una banda que está con un sello internacional, que es una banda que a veces va de gira. Uh-huh. Que es una banda que están, creo, desde el 2006 grabando, hace ya 14 años que están. Es una banda como bastante profesional. Entonces eso a nosotros nos da la pauta que por más que esta ciudad sea en un lugar en el norte y alejada de todo, sí, es un referente para nosotros esa banda. Claro. Y en cuanto al circuito, y acá somos quizás 5 o 6 bandas de metal, y más o menos nos vamos armando las fechas, más o menos nos ayudamos, tratamos de tocar acá por la zona, pero es bastante under todo, es bastante under. Y lo más cercano que tenés para de repente que pudiera viajar la banda y tocar en otra ciudad, por ejemplo. Y en una ciudad bastante grande acá, que es bastante conocida, se llama Trondheim. Esa ciudad estaría capaz de estar a unos 500 kilómetros, ponele. Uh-huh. Pero, y eso podría ser como un lugar más importante para tocar. Igual, de todas formas, se tienen que mover en temporada de verano, ¿no es cierto? Para hacer todo este tipo de actividades. No, uno se puede mover en cualquier época del año, pero sí es verdad como que la gente está más predispuesta quizás en temporada de verano. Claro. Y en cuanto a festivales y eso, es todo en verano, eso sí. Claro, eso sí, ahí se activa y hay movimiento y la gente viaja, ¿no? Sí, eso sí, sí. El tema de festivales, sobre todo en todo el país, es verano, no es en otro lugar. Quizás a partir de junio hasta final de septiembre, eso es como la época más popular. Bueno, hay un festival muy importante en Noruega que se llama Inferno. Sí. Que se hace ahora para Pascuas, todos los años se hace para Pascuas. Uh-huh. Y ese es como el festival más importante de Noruega, que es solo metal, pero es metal, metal. Tipo, no se mezcla con nada, es metal, metal. Metal puro. No hay nuevas tendencias, sí. Ni core, ni esas cosas, ni group y esas cosas, ¿no? Claro, exactamente, no hay nada de eso. Perfecto, perfecto. Y bueno, sí. Y ya estamos en el 2018 y viene su primer larga duración. Nombrámelo vos al álbum. Mira, estamos trabajando en los temas. Sí. En un principio van a ser. Son 5 temas más un cover. Y ahora en abril ya vamos a empezar a. Vamos a entrar al estudio para grabar. Pero yo te hablaba de. Sí, nos salteamos el álbum, el anterior del 2018. Ese te decía. Perdóname. No, de ese álbum me estabas hablando. Claro, claro. Te decía que lo menciones, que lo nombres porque está en noruego el título del álbum. Bueno, ese disco es Mina Franulan. Uh-huh. Significa. Nulan es la provincia donde vivimos. Sí. Y Mina Fra es como si fuese recuerdos de. La provincia esta, como si dijera recuerdos de San Juan, bueno, claro. Recuerdos de Nuland. ¿Y la tapa tiene algo que ver? Este disco. No, la tapa la hizo un artista de Montenegro, del país Montenegro. Sí, sí. Y lo que hicimos fue mandarle los textos de Anders traducidos al inglés. Claro. Y le mandamos fotos del paisaje de acá, ¿viste? Uh-huh. Más o menos. Y le dijimos que él se sienta libre como de crear. Y le mandamos los temas también. Claro, claro. Y claro, le dijimos que él se sienta libre como de sí, que le representaba esa mezcla de música, con esa mezcla de letras, con esa mezcla de fotos de los paisajes. Y bueno, y él salió con eso. En parte salió con eso porque acá muy cerquita... Hay un lugar que se llama Salstrumen, que es como el remolino, como la corriente de mar y de. Sí, de mar, como más. Una de las corrientes más fuertes que hay del mundo. Sí, donde están los fiordos y esas cosas, ¿no? Sí. No sé si leíste un cuento de Edgar Allan Poe que se llama Descenso al Maelstrom. Sí, lo tengo. El nombre Maelstrom es. Está asociado a esa revista que se editó acá en Buenos Aires a finales de los 90, creo. Sí. Maelstrom, que la editaba el sello Icarus, y el nombre estaba tomado exactamente del cuento. Recuerdo el cuento, sinceramente no lo leí. Mi fuerte no es la lectura, como verás. Pero sí tengo presente el nombre y sé a qué refiere también. Y sé que son los fiordos y todas esas cuestiones que hay en la región, ahí donde vos estás. Claro, yo la verdad el cuento no lo leí tampoco, te soy sincero, pero sé que el Maelstrom es este remolino del que yo te hablo, que está acá cerquita. Sí, sí, sí, sí. Entonces, el artista este se inspiró en eso también y por eso hay un remolino en el arte de tapa. Y bueno, si ustedes están trabajando así como espontáneamente, o sea, compusieron, grabaron, ¿están conformes con lo que fue esa producción? Sí, uno siempre, ¿no? Siempre falta un poquito y uno siempre claro. Se quiere un poquito más, pero sí, estamos conformes, sí. También una de las características que nosotros tenemos, que nosotros le damos mucha importancia, es que grabamos en vivo. Claro. Es que grabamos todos juntos, tocando a la vez. Entonces el producto que sale, por un lado, sale... Sí, entiendo. Sale así bastante natural y bastante real y todo, pero por otro lado no sale perfecto. Entonces... Sí. Quizás hay gente que le gusta, hay gente que no, pero a nosotros nos gusta esa idea y sabemos que no va a salir perfecto, pero a la vez sabemos que es algo que nos representa, que es algo real, que es algo que nosotros hicimos, que no estuvimos 40 días para hacer una toma, no, sino que fue el momento ese con sus cosas buenas, malas, claro, y salió así. Claro, claro. No, claro. Pero es, tiene un lado bueno eso, que es el hecho de ser espontáneo también tiene otra fuerza. Cuando lo escuchás se nota. Sí. Más natural, claro. Más vivo, más sanguíneo y todo eso. Sobre todo si es el estilo que practican ustedes. Exactamente. Bueno, un poquito me anticipaste entonces cómo siguen las producciones. ¿El cover de quién van a hacer un cover? Y estamos viendo, no estamos decididos todavía. Si no te diría, pero la verdad no sabemos muy bien. Básicamente ustedes escuchan trash o de todo un poco. ¿O death metal, heavy, tradicional? Bueno, nosotros tenemos... sí tenemos un par de bandas en común, pero realmente las influencias que tenemos son muy diferentes. Por ejemplo, Thomas, el guitarrista, le gusta... Es onda 100% death metal. Marius es tipo 100% doom metal. Anders es 100% black metal. Y yo estoy un poquito en el medio, yo soy más clásico, más tipo Maiden, Motorhead. Claro, tradicional, Megadeth. Digamos. Sí, totalmente, totalmente. Sos el que va a inclinar la balanza, porque cuando cada uno ponga su cuota, venís vos y decís, bueno, esto vamos para acá, vamos para allá. Sí, eso trato. Sí, es bueno eso. Sí. Entonces, para lo que va del año es grabar nuevamente, seguir tocando, ¿no? Difusión a full. Primero, a ver, nosotros estamos por sacar un split ahora, un álbum así compartido. Sí. Que lo queremos usar con unos temas en vivo que tenemos grabado. Lo íbamos a sacar con una banda que habíamos contactado, una banda de Polonia, pero al final dijeron que no. Entonces ahora estamos buscando a otra banda para sacar ese disco compartido, que va a ser con temas en vivo. Y después sí, la idea es en abril ya empezar a grabar. Sí. Y si podemos hacer todo bien, ya tratar de presentar el disco en junio y tratar de tocar lo más que se pueda hasta fin de año. Claro. Bueno, ya tienen el programa entonces programado el año. Bueno, Emanuel, realmente fue un gusto haber charlado y que nos presentes tu banda en la que estás trabajando en este momento, desde allá, desde el frío noruego. Y ahora del álbum que sacaron, elegí un tema que vos creas que sirve para presentar a la banda y que aquel que la escuche entienda o sepa de qué va la banda. Bueno, Mina Franulan, que es el último del disco. El último del disco. Comentame un poquito el título y la letra. Háblame un poquito de eso antes de cerrar. Sí, el título es el mismo título del disco, es que se llama Recuerdos de Nulan. Sí. Entonces la letra... Y la letra justamente hace toda una descripción poética mezclada con la muerte del área donde nosotros vivimos. Perfecto. Ahora tenés el espacio para decir lo que quieras, transmitir lo que quieras transmitir. Así que antes de que cerremos con el tema que elegiste. Sí, más que nada te quiero agradecer por la nota, por el tiempo que me dedicaste a esto. Ha sido un gusto y nada, a la gente que está escuchando, que le den una oportunidad a la banda, que estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en donde tenemos que estar. Y eso, si todo va bien y algún día con suerte quizás podemos estar allá para tocar, no? Y para presentar, no? Nuestra música también. Simplemente hay que enfocarse para que las cosas se concreten. Ska Defro desde totalmente. Noruega, despedimos a Emanuel Salgado. Gracias, Emanuel, por tu tiempo. A darle duro, a seguir trabajando con la banda, y nos vamos con Mina Fra Norla. los jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Seguimos en la región, no nos vamos tan lejos, porque el guitarrista de la banda polaca Egeroth nos escribió al correo de Diabolus in Musica, algo que les recomendamos a todos que quieran difusión. Escriban, manden su material, sus links. No, no le pedimos los discos físicos, sino manden los links. Bueno, Bene nos escribió para difundir su banda, así que acá un poquito de la historia de esta banda proveniente de Chorzów, la ciudad de Chorzów en Silesia, esto es Polonia. Integran Egeroth Ed en voces, Bene en guitarra y también en el bajo, Vila en batería, Miro en guitarra pero solo para el live y Maciak en la otra guitarra pero solo para el vivo. A principios del 2010, cuando se desarma la banda Mortifier, Venegar en bajo y Kelle Korn batería de voz, unen sus ideas oscuras y deciden hacer realidad el proyecto Egeroth. Tylek en los teclados se une un poco después y de esta manera emerge el esquema de las primeras melodías de Egeroth. Un poco después de actividad dan como resultado la idea de transformar el proyecto en una banda completa. Después de varios cambios de integrantes, los miembros permanentes que quedaron fue Ulfgar en guitarra, Fenrir en bajo y Edward en voz, usando músicos sesionistas para presentarse en vivo. En abril del 2012, Egeroth graba su primer demo, Spectral Fear, sonando en la línea musical del black metal melódico. Y en noviembre de 2012, Kelle Korn decide abandonar la banda y hasta que consiguieron un nuevo baterista usaron una máquina de ritmos. Al mismo tiempo, aprovecharon para enviar el demo Miedo Espectral, su primer demo, a donde pudieran tener cabida, o sea, medios, fanzines, sellos discográficos. Y regresa Broda, el nuevo baterista. Se une a la banda solo por 2 meses para después abandonarla. Con la incorporación de Vila, Egeroth comienza a trabajar en el nuevo material. El primer álbum se llamará Triángulo de los Emperadores. Mientras tanto, Kelle, el batero, vuelve a la banda. Estos trabajan en la grabación del álbum. Y en junio del 2014, acompañan la producción del disco con un video del tema de Nameless Enforcer. En agosto del 2014 se lanza The Emperor Triangle. Recién en 2017 comienzan a componer nuevamente. De todo, solo la composición queda a cargo de Bene y Vila. Trabajan activamente en la composición. Y la música de Egeroth se creó sin teclados, así que se vuelve más ruda, más emotiva y más oscura. En marzo de 2018, Ed regresa a Egeroth y prepara las partes vocales. Y así en septiembre finalizan su nuevo álbum, Degenerate, Degenerar. Lleva por título este trabajo. Está disponible a partir de abril 2019 a través del sello polaco Mara Producciones. Les recomiendo entrar al Bandcamp de este sello y chequeen sus bandas porque van a encontrar cosas muy buenas. El álbum son 9 temas de oscuro y melódico black metal polaco. Esto último es para quienes siguen a las bandas de black metal de Polonia. Saben a qué me estoy refiriendo y no van a salir defraudados. De su último trabajo, Degenerate, vamos a escuchar Master of the Scenes. Yeah. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus in Musica. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Ahora nos corremos un poquito hacia el país de al lado y vamos a hablar de Nargaroth, esta banda de black metal old school desde Alemania, desde la ciudad de Eilenburg, Saxony. Tenemos a René Wagner, su vocalista, guitarrista, bajista y tecladista, que en 2017 adopta el nombre de Ash. Ash está en las redes, principalmente Facebook, donde él es muy activo y dejó un mensaje para la escena latinoamericana. El 15 de febrero, último este que pasó, publicó un mensaje para toda Latinoamérica. Recordemos que Nargaroth ya giró por América, Centro y Suramérica como 5 veces o 6 veces. No recuerdo si no más. Nargaroth tiene una conexión muy profunda con la escena latina. Eso es bien sabido. Y no solo Nargaroth, no existiría nunca más si no fuera por ustedes. Yo, en lo personal, he llegado a vivir en Latinoamérica por varios años y quiero utilizar esta oportunidad para expresar mi gratitud después de estos conciertos, de estos recientes shows en México, Guatemala y El Salvador. Para mí, lo más importante cuando visito estos países es el contacto con los fans. Yo sé, en ocasiones no es tan fácil, sobre todo por el tema de tiempos y viajes. Inclusive, algunas veces estamos más que cansados o hasta posiblemente enfermos. Otras veces debemos correr al hotel para tomar nuestro siguiente vuelo a la próxima ciudad. Aún así, intercambiar palabras con ustedes en la calle o bien fuera de algún bar es en esencia la razón por la cual me gusta tocar para ustedes. Obvio, cuando me traen regalos, ¿no? Y se sonríe. Por mucho tiempo esto dejó de suceder, pero en la última visita recibí una pieza tallada en madera impresionante, así como otros detalles, en verdad. Muchas gracias, amigos. La razón por la cual escribo esto también es porque cada vez que se anuncia un tour, la gente, fans, organizadores de todo el mundo piden que nos presentemos en sus ciudades. Por desgracia, eso no siempre puede suceder, no es tan fácil. No siempre puedo cumplir estos deseos, ya que no dependen 100% de mí. Razón número uno, no soy un músico profesional como tal. Debo de trabajar para poder vivir, así como cualquier persona ordinaria. Muchas bandas underground me entenderán cuando debemos de utilizar nuestros días de vacaciones del trabajo para poder salir de gira. Una cosa hay que entender, nunca fue mi intención que Nargaroth se hiciera famoso, y mucho menos una banda tan profesional como lo ha conseguido con el transcurso del tiempo. Yo soy fan del metal para empezar, mis canciones son tan especiales para mí como para ustedes. Pero bien, yo como hombre no soy tan famoso por sí solo, así que debo de trabajar para mantenerme. Es así de simple. Otra cosa también es, terminando una gira, me gusta regresar a casa para relajarme en mi rancho, lejos de la civilización, lejos del glamour de la ciudad. La razón número dos por la cual no podemos ir a algunas ciudades, me contactan a mí personalmente o las personas que me ayudan en este tema, y regularmente son gente que se hace llamar organizadores, que bien dan promesas muy grandes que al final no pueden cumplir. Para que Nargaroth pueda visitar diversas partes del mundo, es necesario cubrir gastos mínimos como lo son el traslado y cosas por el estilo. La mayoría de las personas piensan que las bandas son las que deciden a dónde ir y por arte de magia aparecen en donde lo tienen que hacer. Esto claramente no funciona de esta manera. Inclusive hay ocasiones donde inventan recibos de pagos. Tristemente existe mucha gente mentirosa en este medio. Si tú conoces promotores, organizadores serios de tu ciudad, no dudes en mandar un correo. También puedes contactar a nuestros amigos en Chamuco Producciones. Deja un mail. Gracias a ellos hemos podido conocer organizadores con disposición de trabajar y que al final cumplen con lo necesario. Aparte de esto, por su cuenta han llevado muchas bandas a México y eso demuestra que tienen madera para esto. En lo personal me encantaría poder tocar algún día en Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá, Belice y muchos otros lugares de Centro y Suramérica. Pero como antes lo mencioné, muchas veces también nos contactan, no siempre cumplen. Una vez más, si tienen interés en ver a Nargarot en tu ciudad, escríbenos. Y si por suerte podemos ir a tu ciudad y tocar, ve al show, paga la entrada. Esta es la mejor manera de agradecer al organizador, ya que él está apostando por llevarnos, y bien, no solo a nosotros, cualquier tipo de banda, inclusive si es un evento de bandas locales. Apoya tu escena y asiste a los shows. No llegues pidiendo cortesía para entrar gratis como un parásito. En fin, sigo vivo, sigo aquí y no olvidado. Así como muchos decían hace 15 años atrás. Si tú en lo personal compartes una historia con Nargarot o bien un momento muy emotivo, compártelo conmigo. Hagamos historia, ya que esto aún no termina. Gracias por tomarte el tiempo y leer esto. Así que simplemente ustedes entren al Facebook de Nargarot y escriban y van a tener respuesta, sobre todo si es algo respecto a lo que son las fechas y demás, comentarios. Nargarot no necesita presentación, es una de las bandas más longevas y prolíficas del black metal alemán. Han construido un canon de trabajo que es tan infame como legendario en el underground, dirigida por siempre por la visión del sin igual del vocalista multiinstrumentista Ash. La estética de Nargarot ha abarcado los muchos extremos del black metal como una forma de arte, pero siempre realizada con bravuconería y autoconfianza, pureza de intención, pureza de propósito. Ahora, con el primer largometraje de la banda en 8 años, llega Era of Trenody. Ha llegado para marcar una nueva y gloriosa época de Nargarot, siempre titulada Era of Trenody. Arde de rabia y reposo, un grito de guerra en un campo de batalla olvidado hace mucho tiempo, un recuerdo de las penas pasadas, presentes y futuras. En su paisaje de 65 minutos, 10 canciones componen Era of Trenody, pintando un retrato de Nargarot en su forma más dinámica. Casi todas las épocas unidas de la banda están representadas, pero ejecutadas con un sorprendente sentido de profesionalismo. Pero dejemos saber que el profesionalismo de ninguna manera debe combinarse con las ambiciones de la corriente principal, ya que esto todavía es black metal, puro y puro en toda su grandeza monocromática. Más exactamente, tal vez, Era of Trenody es el sonido de Nargarot, en la cima de sus poderes, bien descansado del hiato del estudio y ansiosos por una próxima gira. El momento del ajuste de cuentas está cerca y de hecho es la era de Trenody. Weiter geht's Trau. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Volvemos a Polonia y ahora vamos a presentar a Mgla, pronunciado Mgła, significa niebla en polaco. Inicialmente fundado como un proyecto en estudio por el cantante y multiinstrumentista M, y luego del lanzamiento de White Hearts Toward Noun del 2012, Mgla comenzó a tocar shows en vivo empleando músicos sesionistas invitados, y así suman al baterista oficial Darkseid. M canta y toca la guitarra rítmica, y su último trabajo en estudios, Age of Excuse, salió en septiembre del 2019. 6 temas en 42 minutos. Los temas llevan por nombre solo el número de orden: 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sábado 7 de marzo, Mgla se presenta en Buenos Aires, Argentina, en Uniclub. Las bandas locales que van a ser parte del show: Polución Social, Demiurgo, Nuclear Satan. Producción general del show: Icarus Music. Vamos a escuchar el tema de Mgla de su último álbum. Escuchamos 3. We'll be right back. jueves, de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Y ahora vamos a cerrar este círculo desde Sudamérica, desde el centro de Sudamérica, más exactamente desde Colombia, con la banda Tifón, liderada por Mauricio Montoya, más conocido como Mauricio Bull Metal, quien fuera baterista de Masacre, y otras tantas más, pero esta es su expresión más extrema, su expresión más ligada con el satanismo. Su proyecto Tifón. Mauricio se quitó la vida a la edad de los 33 años, creo. Y bueno, dejó un legado, un álbum. He tenido un sello discográfico, Warmaster, con quien en algún momento intercambié correo postal, como era antiguamente. Si no, pregúntenle a sus padres o a sus abuelos si no saben de lo que estoy hablando. Pero antes los seres humanos escribíamos cartas, las enviábamos, esperábamos 30 días y llegaba la respuesta. Ahora, con la inmediatez de la información, estamos abrumados y sobresaturados de basura. Mauricio Bull Metal, bien te decía, tenía su sello Warmaster y él editó un pirata de Mayhem con la foto con el cerebro estallado de Dead, que es una foto que supuestamente le enviaron los mismos Mayhem, porque él era amigo personal a través del correo de Euronymous, y prueba de ello es una letra que le regalaron, que utilizó en el único disco larga duración que sacó Unholy Trilogy. La letra del tema Life Eternal originalmente fue escrita por Dead para un tema de Mayhem y se lo regalaron a Bull Metal, que después usó en un tema de Tifón. Los Mayhem, o sea, hablamos de Dead, hablamos de Euronymous, eran fans de la escena black metal incipiente de Sudamérica en los 90, finales de los 80, y amaban Tifón. Ahora vamos a escuchar un tema de Tifón entonces. El tema es Ons Upon the Time. Yeah. los jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Arrancamos el programa con un tema de Candlemass y cerramos esta etapa, este ciclo, este paso, como quieras denominarlo, a mí me da igual. Cerramos con un tema de Candlemass de los 80 con Mesías Marcolin. Lo resalto porque es impresionante lo que canta el amigo Mesías. Candlemass, Mirror Mirror. We'll be right back. los jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Gente que se comunicó, gente que escribió, Nacho, Judas Priest, gracias por tu comentario. Estamos a vos, Luis, no te voy a decir nada porque estás ahí enfrente y después te voy a hacer pagar la birra. Otros que se comunicaron al programa a través de las redes, a través del correo de Gmail de Diabolus sin Música, es la banda Wux, un trío de Bart, que es un municipio, a ver, te voy a dar para que te ubiques, es un municipio del alto norte de Alemania, una pequeña ciudad en la playa del mar Báltico. Esta banda, fundada en el 2015, ellos se definen como simplemente una banda de rock. La guitarra está a cargo de Jens Hiemann, quien también es el cantante principal de la banda, en el bajo el ex guitarra Heikos Kratschast, da lo mismo si es Kratsch o Jazz o Sass Fass. En la batería, Felix Kidding, ambos en coros. Las letras en alemán, combinada con riffs limpios y claros, con una base de batería directa, crean un hard rock and roll como un uppercut a tu mandíbula, con influencia por géneros como el metal, el punk y el hard rock, obviamente, y especialmente por bandas como Metallica, Motorhead, Saxon. Interfrag se llama su álbum autoproducido. Difícil elegir un tema, lo escuché varias veces, es bastante parejo, pero quizás hay tres temas que se destaquen por sobre los demás. Un poquito más, ¿no? Porque los laburaron aparentemente. Son simples y directos. Esto es Wux. Suena Lebendig Begraben, enterrado vivo. We'll be right back. Wenn alles klemmt, der Zeiger auf der Uhr nur rennt, dann drück ich Stopp, ich drück Reset. Ich leg mich in mein Totenbett. Wenn alles drückt, wenn alles klemmt, der Zeiger auf der Uhr nur rennt, dann drück ich Stopp, ich drück Reset. Ich leg mich in mein Totenbett. Wenn alles drückt, wenn alles klemmt, der Zeiger auf der Uhr nur rennt, leg ich mich in, bringt ja bei Garten wieder lebendig begraben. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bien, así como escuchábamos a esta banda alemana que nos envió su material, su información, su data, esperamos que envíen a través del Facebook del programa, a través del Instagram del programa. Busquen en el Facebook, van a encontrar el Gmail si quieren enviar algún archivo. Y nosotros lo vamos a difundir, lo ponemos en la fila de bandas que están esperando para que las difundamos. Ahora vamos a presentar otra banda latinoamericana. Esto fue enviado por el colaborador enmascarado. Tenemos un colaborador que nos envía bandas que escriben y que se difunden. Bueno, él le llegan a su correo y lo reenvía al nuestro. Él es el colaborador enmascarado. Estamos hablando de Mr. Raptor, una banda de Colombia. Más exactamente de la ciudad de Bogotá, desde el 2013 que están en actividad. Tienen un álbum editado el año pasado. La banda está integrada por Edwin Lombana Parra en bajo y voz, Joel Vanegas Figueroa en batería, Héctor Leonel Almonacid guitarra y voces, Cristian Camilo Pineda en la otra guitarra. Ellos editaron un álbum el año pasado. El álbum se llama Asqueroso Humano Existente. Y practican un thrash metal furioso. Y también podemos decir que es bastante arrimado a la gran mayoría de bandas thrash de esta parte del continente, que son enérgicas, son de azotar las guitarras, azotar los bajos y romper parches de baterías. Vamos a escuchar entonces desde Colombia a Mr. Raptor en el tema que está incluido en su último álbum del año pasado, y el tema es Reacción. Yeah. los jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Volvemos al viejo continente para presentar una banda que viene desde Suecia. Esta banda, su lema: sin límites ni límites. Y eso vale para todo. Se afirma esta banda inicialmente en el 2004 cuando Space, ex integrante de Spiritual Beggars, se une a Bob Rubin y Swanee. De esta manera le dan forma a Kaiser y completan la formación con la unión de Fredrik Finander. El sonido es fácilmente de identificar, la expresión musical se extiende desde riff hasta feroces y agresivos o melodías que identifican al thrash. Agresivo por donde lo mires, unen diferentes vertientes del metal y también, por qué no, del rock, todo firmemente incorporado en la expresión de Kaiser. Un primer álbum en el 2005-2006, segundo álbum, Frame the World, Hang It on the Wall. Vienen las fechas para girar por el viejo continente. De esa manera, gira europea de 6 semanas apoyando a Ectomorph. También giran con Volbeat por Europa, convirtiéndose en un acto en vivo estelar en el 2014 y llevando de soporte a Soilwork. Así que los muchachos tenían buena respuesta del público. Con el crecimiento musical de la banda, más maduros musicalmente, llega Four. Beyond the Reef of Sanity tiene mejores respuestas, y acá encontré en una entrevista que le hizo el magazine New Noise al guitarrista Matías Svensson para conocer un poco más de esta banda sueca. Siento que mostramos un poco más de madurez, ya que tratamos de estirar un poco nuestro propio marco, así dice. Tomamos un enfoque un poco más melódico, pero no fue intencional. Las melodías estaban allí, en las canciones, pero Christian Space, el vocalista, realmente lo sacó a relucir en las líneas vocales. Hay más personalidad en estas pistas y un enfoque diferente de composición. Swanee explica: esta vez no escribimos ninguna canción en forma conjunta. Escribí mis canciones, Space escribió sus canciones y el guitarrista Joke contribuyó con dos canciones. Fuimos muy minuciosos en la preproducción, ensayamos las canciones y dejamos que cada miembro de la banda participe en mayor medida para aportar su identidad a las canciones. Entonces, ¿de dónde viene la inspiración de Kaiser? La banda favorita de Swanee es Iron Maiden. Cuando la historia de cómo nos recuerda la forma, la manera en que descubrió a esta banda, dice: el hermano de mi mejor amigo llegó a casa un día, había tomado prestado el LP The Number of the Beast de Iron Maiden de un amigo. Comienza: cuando él puso la aguja en el vinilo me desmoroné, fue lo mejor que he escuchado y tenía 10 años. Y eso fue hace mucho tiempo, pero ese fue un recuerdo tan vívido que un par de días después hice que mi madre me llevara a la tienda de discos para buscarlo, pero olvidé qué disco era. Afortunadamente obtuve el correcto. Más tarde esa noche la reacción de mi madre fue: entonces, ¿es así ahora? Aunque no lo creas, ahora es tan fan de Maiden como yo. For Beyond se encuentra a Kaiser abrazando el amor a Iron Maiden por contar historias en sus letras y sus temas son ciertamente oportunos. La corrección política siempre está en la mente de Space, dice Swanee. Suecia es un lugar extraño para vivir porque no puedes expresar tus pensamientos en cualquier situación o en los medios de comunicación. Si dices algo por lo que alguien se ofende, siempre se lo señala como racista. En lugar de tener una discusión adecuada, en general, el estado del mundo es lo que refleja el título. ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? También está el tema del fundamentalismo ideológico o religioso. Es peligroso como la mierda. Creo que muchos de los problemas que tenemos se derivan en eso. Cuando se le solicita una solución a estos problemas, Wani simplemente se ríe. No lo sé. Tenemos que abrir nuestras mentes, oídos y ojos para poder resolver nuestros problemas actuales, no para apartarlos y pretender que realmente no estén allí. Abordar los problemas del mundo a través de una composición dramática, riff de cuernos al aire y solos gloriosamente melódicos. ¿Hay algo más clásico de metal que eso? Estás escuchando Diabolus Música, aquí por Oxy Radio. Steal away. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Hacemos una cortita y al pie. La banda Black Wizard es una banda canadiense de stoner doom metal, pero en su último álbum, editado en el 2018, Living Oblivion, abren con el tema Two of This Night. Pero vamos a escuchar el segundo tema. Es una perlita dentro de este álbum stoner. El tema es Feast or Famine. We'll be right back. jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. No me quiero ir de este programa número 29 sin mencionar que La Polla Record pasó por Sudamérica en un concierto en Chile. Algo, acá también hubieron problemas en La Plata, pero el de Chile fue un poco más grande e impresionante. Evaristo, vocalista de La Polla, dio una entrevista después del fallido show de La Polla en Santiago de Chile, cuando a los 30 minutos la gente invadió el escenario y solo 15 temas llevaban tocados de la lista de 43 que tenían preparados para el show. Un día después de esto, entrevistaron a Evaristo y acá encontré algunas respuestas interesantes. Le preguntan a Evaristo: ¿sentiste miedo en algún momento? No, miedo no. Tengo miedo si me veo en una habitación cerrada con cuatro hijos de puta que me quieren partir la cara o cosas así. Pero no, miedo en un escenario, no tengo por qué. Da la impresión de que ustedes lo sacaron del escenario. ¿Querían seguir tocando? Sí, queríamos seguir. Pero cuando ya desaparecen las cosas que sirven para tocar, ya no puedes tocar. ¿Qué cosas le sacaron? Se iban desapareciendo pedales de la guitarra, micrófonos, parte de batería. Recuperé mi chaqueta, que la suelo subir siempre, como es una costumbre desde los 80, cuando había mucho vicio con la vena, se refiere al consumo de heroína, y cualquier objeto valía para revenderlo. Y había que comprar material. Entonces, una costumbre de los 80 es llevarla conmigo. Ayer casi me traiciona porque llevo mis documentos ahí. ¿La situación fue calificada como vergonzosa? Le preguntan. No, ninguna vergüenza. Esto puede pasar en cualquier sitio. No tiene nada que ver con Chile. ¿Tú dices? Repregunta. Olvídate. En Perú, por ejemplo, entró la gente por detrás del escenario rompiendo la pared. Sus motivos tendrían. Por ahí las entradas les parecían caras, cualquier cosa. Yo ahí no me meto. Quiero decir que no es bonito que la gente invada, que suba y así. Pero se podría controlar si tuviéramos un poco de coco. ¿Alguna otra pregunta para resaltar? Si se había visto alguna vez en una situación así. Dice, bueno, con 1.500 para que se joda todo en un garito, que haya 10.000 o 15.000, no puedo contar. ¿Esta sería entonces tu experiencia más grande en un show que termina en el caos? No sé, las he visto peores. Hace muchos años en Madrid, casi 70.000 o yo qué sé yo cuánta gente había. Aquella fue una batalla, justo detrás del escenario había un cuartel de policías entonces. Queda muy bonito contarlo, pero no fue divertido para la gente que se llevó a las hostias. Y para cerrar, le preguntan, ¿son necesarias unas disculpas? No, dice Evaristo, esto pudo haber pasado en cualquier lado. No hay nada de qué disculparse. Simplemente ocurrió aquí. Se dieron las circunstancias, pero puede ocurrir en cualquier lado, cualquier día, porque nosotros no somos Alejandro Sáenz. Con esto nos despedimos hasta el próximo jueves. Amigos, espero que hayan disfrutado de este intervalo del diablo, Diabolus in Musica. Saludos por siempre a todos. Buena vida, cuídense, pórtense mal. Aguante la birra. Anuncio con matiza y asunto terminado. Ya lo ves, ya.